Exactamente. El placer hecho facturas en este caso, servidas en la mesa y el mate recién cebado para darle la bienvenida a Federico Paz, porque en cuanto nos enteramos de que se legalizaba el cannabis para uso medicinal, se sacó todos los números para que nos venga a contar cómo es eso. ¿Cómo es esa relación directa que hizo? Bueno, un hombre avezado ya investigando acerca de la cuestión, nos ha compartido la entrevista que hizo con Carlos Laje hace muy poquito, cuando estuvo justamente dando sus charlas y estuvo por acá por el Valle, así que bienvenido nuevamente Fede al Grito. ¿Qué tal Nico? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo van? Uno de nuestros corresponsales este año, ¿no? Federico Paz. Es verdad, ¿eh? ¿Cómo afloran los corresponsales en el Valle? Se está poniendo de moda ser corresponsal acá. Sí, del Grito. Sí, sí. Habíamos compartido hace poquito, no sé, hará un mes más o menos, la entrevista que nos habías enviado, que le pudiste hacer a Carlos Laje, donde se hablaba, se tematizaba sobre la cuestión del uso medicinal del cannabis y de todas las problemáticas que había tenido el propio Carlos Laje en relación a eso. Sale esta noticia y estaba bueno la oportunidad, más allá de dar la noticia en sí misma, de anunciar que se legaliza el uso medicinal del aceite de cannabis, profundizar un poquito más sobre esta cuestión, sobre la historia, sobre lo que esto implica. Y bueno, y también vos venías ahí con algunos comentarios en relación a lo que hablábamos con Roque, ¿no? En relación a las tecnologías, al uso de las tecnologías y a los monopolios que también invaden la propiedad privada, no, la privacidad. Sí, justo lo escuchaba hablar a Roque y les preguntaba si había podido llegar a comentar, me decían que no, porque bueno, ayer en España justamente le condenaron a un año de cárcel y la inhabilitaron por no sé si 7 o 9 años para ejercer cualquier cargo público, a una chica de 21 años que se llama Cassandra, porque el delito que cometió esta chica fue hacer bromas, hacer chistes por Twitter sobre la muerte de Luis Carrero Blanco. Luis Carrero Blanco, recordemos, fue el ministro de Gobernación de Franco, de Francisco Franco, que como muchos sabrán fue el máximo terrorista que tuvo la península ibérica, claro. Un hombre que entró ilegalmente, que fusiló a casi 1 millón de personas y ejerció el poder en forma dictatorial, sin ningún aval de la Constitución, durante 30 años o más. Carrero Blanco era el sucesor de Franco y en ese momento, en el 1973, la ETA, un comando de que formaron parte Argala y dirigentes históricos de la ETA, lo volaron a Carrero Blanco, pusieron una bomba abajo del coche por donde él pasaba, por la calle Coelho de Madrid, y Carrero Blanco voló varios metros para arriba. O sea que los chistes de Cassandra casi todos eran sobre la lucha por la carrera espacial entre Yuri Gagarin en Rusia y Luis Carrero Blanco. Pero bueno, más allá de la anécdota, el tema es que la Guardia Civil se dedica en España, como las policías de muchos otros, de inteligencia, como la llaman, de muchos otros países, a investigar lo que la gente está tuiteando, googleando o mandando en mensajes, y eso puede ser motivo de cárcel. O sea, esto que decía Roque, de los alcances que puede llegar a tener lo que uno hace o comparte pensando que lo está haciendo en forma privada, llegan a cuestiones como estas, ¿no? A que pueda una Guardia Civil o una policía de inteligencia. Anunciábamos al principio del programa, ¿no?, el lanzamiento de la división antiterrorista de la Policía de Córdoba. O sea, pueden tener esas incidencias en nuestra privacidad cibernética. Seguramente. Es más, si nosotros ahora estuviésemos en España y fuésemos quizás una radio del mainstream, ya nos estarían cortando el aire. No solamente eso, estaríamos escuchando unos motores llegando y con unos carritos de color verde oliva. Y nos estarían deteniendo en este momento. Pero bueno, es bueno saberlo lo que está pasando, porque si bien es cierto que las redes, el mayor objetivo es comercial y ponernos publicidad en la parada del bondi, también es cierto que hay una persecución ideológica que todavía continúa. Sí, que bueno, cuando es necesario, como decía ahí Roque, en relación al Patriot Act, al que tienen que adherir cualquier empresa estadounidense, tienen que informar al Estado ante la solicitud del Estado de decir, bueno, quiero datos de esta persona, qué correos mandó, qué puso en Facebook y demás. Así que bueno, desde ese lugar está bueno que la soberanía es alimentaria, pero la soberanía también es cibernética, ¿no? Tenemos que tenerlo en claro. Y bueno, yendo ya al tema que nos compete en relación a esto del aceite de cannabis o de la legalización de el aceite de cannabis para usos medicinales, que también tiene un montón de trasfondos, ¿no?, y un montón de aristas más allá de de, digamos, de la noticia en sí, porque el cannabis es una de las tantas plantas medicinales que trae el planeta, pero cargada de un estigma muy fuerte, ¿no? Ajá. A nivel político, como siempre, en la historia de las drogas están las listas negras y las listas blancas, uh-huh. y lo que se permite consumir por un Estado nacional o por un grupo de Estados nacionales y lo que no se permite consumir, en general va de la mano con qué tipo de conciencia queremos en la población, ¿no? Y qué uh-huh. tipo de control queremos ejercer sobre la población y las sustancias que consume. Así que ya nos metemos en tema. Sí, bueno, como saben, el cannabis, igual que muchísimas otras medicinas, pero el cannabis particularmente con una mayor extensión en todo el planeta, se viene utilizando medicinalmente hace casi 5.000 años. Podemos hablar de que los primeros rastros que se encontraron son del año 2700 a.C., más o menos, en China y Oriente Medio. Sí. Entonces, bueno, es una medicina desde esa época. Hace ancestral. Unos menos de 100 años decidieron que no era una medicina, sino que era una droga. Uh-huh. Los mismos que deciden que muchas drogas se hagan pasar por medicinas. Uh-huh. Y entonces, bueno, está el estigma de la prohibición que nos atraviesa desde hace ya unas varias décadas. Uh-huh. Y muchos han nacido, casi todas nuestras generaciones, hemos nacido y crecido con esta idea. Ahora frente, porque lo que aprobó el Senado de la Nación ayer, en un acto exprés por unanimidad, no se debatió, los 58 senadores votaron a favor en 5 minutos. Tan fuerte era la presión de la sociedad civil, y hace tantos años que la sociedad civil se organiza para producir los medicamentos en base a cannabis, aceites, resinas, tinturas, que, y es tanta la gente que lo está necesitando, porque ya se comprobó científicamente que sirve para más de 45 patologías. Y aparte, hay otras 50 patologías que todavía no se ha comprobado, porque estamos en pañales con las investigaciones, pero que también se utilizan. Hay que decir que detrás de todo esto siempre está el negocio, ¿no? ¿Qué es más negocio? ¿Prohibir algo o permitirlo? Mientras sea más negocio tenerlo prohibido, seguramente va a estar prohibido. Pero en cuanto pasa esto, que ya la sociedad civil se empieza a organizar, el consumo empieza a suceder igual, sea legal o no sea legal, no nos vamos a quedar afuera del negocio. Seguramente la presión también debe tener que ver con varias empresas que querrán producir este aceite de cannabis con la marca de su laboratorio. Seguro. En realidad, lo que tu pregunta sí es muy pertinente, es todo depende de cuáles son los intereses que priman, ¿no? Porque la ilegalidad de todas las sustancias, no solo del cannabis, favorece enormemente al narcotráfico, uh-huh. como ustedes saben. Y ustedes saben que el narcotráfico luego lava su dinero a través del sistema financiero, que es el que defiende los intereses de los políticos. Entonces es fundamental la prohibición para garantizar estos negocios impresionantes, claro, la cadena. Pero al mismo tiempo están los laboratorios, y en este caso laboratorios norteamericanos, porque de aquí hasta que se pueda producir, según la nueva ley, los medicamentos en el país, y vamos a ver cuánto tardan nuestros genios científicos, con las presiones que tengan encima también, se va a tener que importar un aceite, que es el aceite de Charlotte, que es norteamericano, y obviamente también hay un enorme negocio detrás de esto. Porque según la ley debe ser garantizado en forma gratuita para todos los pacientes que lo requieran. En este momento hay más de 2.000 o 3.000 personas que lo están utilizando ya, el cannabis medicinal, en la ilegalidad o en uh-huh. la alegalidad. Este número obviamente va a aumentar en dosis enormes, y ese dinero lo va a pagar el Estado a laboratorios norteamericanos hasta tanto se puedan fabricar en el país. Ahora, aparte de los intereses de estos laboratorios, que son evidentes, este aceite de cannabis norteamericano, que se llama aceite de Charlotte, cubre solamente el 20%, no llega a cubrir el 20% de las cepas que son necesarias para la cantidad de patologías que se pueden tratar con cannabis. O sea que se queda muy, pero muy, muy corto. Mm. Solo alcanza para alguna epilepsia o pequeñas, un pequeño porcentaje, que quizás son los más espasmódicos, porque uh-huh. están muy vinculados a las convulsiones, y luego de haber probado cócteles de varias pastillas que dejaban totalmente drogado a los pacientes, no los curaban. Uh-huh. Entonces aquí tuvieron que admitirlo, legalizarlo. Pero bueno, la ley en este momento lo que hace es regular la producción y la importación de cannabis medicinal y de todos los derivados de sustancias hechas con cannabis, crea un ente para la investigación y la producción donde va a participar el INTA y el CONICET. Sigue estando prohibido el autocultivo, y ese fue el gran debate que uh-huh. hubo en diputados, por eso fue tan exprés en el Senado. No está permitido todavía el autocultivo. O sea, uno no puede producir el aceite. No, uno no puede producirlo. Por lo menos no puede producirlo de forma legal. Las asociaciones vinculadas a las madres, familiares, abuelos, de gente con patologías que solo se pueden tratar con cannabis, lo van a seguir haciendo. Uh-huh. Primero porque la importación va a llevar un tiempo, y segundo porque, como decíamos antes, no va a poder cubrir el 80% o más de las necesidades de la población. Entonces, por otro lado, hay todo un saber que se viene desarrollando en el país. Argentina tiene fama de tener a los mejores cultivadores del mundo. Uh-huh. Realmente, sobre todo a partir de la crisis del 2001, aparecen una serie de cultivadores muy creativos, que conocen un montón de cepas, de dosis, de preparaciones. Eso pasa siempre en Argentina con todo, ¿no? A partir de la crisis aparece la creatividad en distintas índoles. Sin duda, ¿no? Todo lo que fue el trueque, los sistemas de monedas alternativos y todo. Argentina fue pionero y realmente, sí. Entonces vos decís que los cultivadores de vanguardia argentinos pueden llegar a transformarse en grandes científicos avalados por el Estado Nacional en este caso. Yo tengo mucha duda, Falkov, que la gente del INTA o del CONICET convoque a estos sabios populares que saben cultivar y saben preparar y saben dosificar y conocen de cepas. Claro. Tengo muchísimas dudas que sean ellos los contratados. Uh-huh. Seguramente va a llegar gente nueva o gente que ya está en otros cargos. Y van a tener que empezar de cero frente a un trabajo que ya lleva 20 añitos. Ha pasado siempre con las plantas medicinales, ¿no? ¿Cuándo fueron los laboratorios a contratar a los indígenas o los campesinos que estaban en la tierra trabajando con esa planta y conociéndola y aplicándola incluso durante siglos y siglos, ¿no? Siempre fueron tamizando esos valores y saberes ancestrales que van más allá de la academia, ¿no? Sí, siempre hubo una apropiación de parte de los científicos de los saberes populares, y ni hablar indígenas, que son los que llevan más años conociéndolos y usándolos. ¿Es un primer paso, Fede, esto, para un camino, digamos, en relación a esta estigmatización que viene teniendo el cannabis? Vos decías, bueno, el autocultivo todavía no está, pero ¿es un primer paso hacia ese lugar? ¿Lo ves como un primer paso? Bueno, esta es una pregunta más del orden político que otra cuestión. Se va a definir en las arenas políticas y en la capacidad que tengan los activistas, digamos, de poder llevar. Yo antes que nada quisiera aclarar que cuando decimos autocultivo no nos referimos solo a que una persona pueda cultivar para sí mismo, que es lo que es la palabra indicaría, sino también a la posibilidad de hacer cultivos comunitarios, cultivos solidarios, donde gente que tiene estos conocimientos, estos saberes prácticos, pudiera ponerlo, y yo creo que hay muchísima gente que estaría dispuesta a hacerlo, al servicio de todos los miembros de la comunidad que estén necesitando alguna medicina vinculada al cannabis, y no solo al cannabis, pero para centrarnos en este tema. Claro. Después, sí, podría ser un primer paso. Yo creo que las gente de las asociaciones canábicas como Cameda, como Mamá Cultiva, han aceptado esto, este dictamen de mayoría del PRO, porque había otro que era del Frente para la Victoria y de la Izquierda, que permitía el autocultivo. Pero este dictamen de mayoría lo han aprobado porque ya es un paso, en cierta forma, en el sentido de que mucha gente ya va a poder usarlo y va a poder andar con un gotero sin que la detengan. Claro. Sin embargo, la gente que sigue cultivando por la ausencia de cepas y por la necesidad urgente de solucionar los problemas, piensa que hay gente, usted puede tener un hijo o un hermano o un padre que tiene 200 o 300 convulsiones por día, y que cuando empiezan a tomar aceite de cannabis, en poco tiempo están teniendo 10 convulsiones. Sí, ¿no? Entonces le cambia completamente la vida. A vos y a los que lo rodean. Usted no va a esperar que la MAT le mande el médico, le autorice para que la obra social le mande gratuitamente dentro de no sé cuántos meses y no sé cuántos meses más hasta que la cepa que usted necesita se fabrique en el país. Van a seguir cultivando, obviamente. Sí. Y siguen estando desprotegidos con esta ley. Claro. Claro, bueno, está bueno tenerlo en cuenta también para lo que vos decías, la organización popular, ¿no? Ante estas situaciones y bueno, y también para poder profundizar estos cambios e ir más allá para realmente ver que a veces las burocracias o los tiempos de las burocracias o de la justicia o de la ley son mucho más lentos que el de las necesidades concretas de la gente, ¿no? Y los saberes son mucho más escasos de los legos y profesionales que el conocimiento popular, que les lleva años y años de ventaja, y como no tienen intereses económicos, han desarrollado cepas que quizás sirven para muy pocas enfermedades muy raras que nunca las va a producir un laboratorio norteamericano, claro, porque la importación va a ser en niveles muy bajos. De todas maneras, este fue un triunfo de la movilización popular. Uh-huh. Esto no viene porque los señores diputados de repente sean unos copados, sino porque de verdad la presión ha sido tan fuerte y la necesidad tan obvia que han votado todos a favor. El único que se abstuvo fue el diputado Olmedo, salteño, desmontador famoso. Olmedo Botón. Olmedo Botón. Pero hasta los diputados más conservadores y senadores más conservadores tuvieron que ceder y votar a favor. Sí. Esto fue una victoria de las organizaciones populares. Cuando se aprobó la ley ayer, hubo festejos, abrazos y llantos en las gradas del Congreso, pero todos saben que esto es ojalá solo un primer paso, porque lo que se necesita realmente es una liberación de la sustancia, de todas las sustancias, y que así como usted cultiva tomates, pueda también cultivar las plantas que necesita para su salud o para su beneficio o para su alegría. Claro, bueno, pero ahí entran todas las otras aristas que hablábamos, ¿no? En relación a la necesidad muchas veces del narcotráfico para poder sostener una cadena de legalidad e ilegalidad, siempre en beneficio de las grandes compañías, ¿no? Sí. Así que bueno, a seguir informándonos y a seguir viendo qué pasa con esto. Se va a poder conseguir, digamos, uno puede ir a una farmacia en un futuro cercano y comprar ese aceite de Charlotte, en este caso importado, o solamente se va a suministrar por los hospitales públicos, ante receta, o ¿cómo va a ser esa? Bueno, vamos a ver cómo se implementa. Todo hace suponer que, a diferencia de otros países como Uruguay, o sea, que nos llevan años y años de ventaja, porque vamos a decirlo, le voy a hacer un pequeño paréntesis. Sí. Así como el kirchnerismo, el Frente para la Victoria y la izquierda propusieron una ley que permitiera el autocultivo, mientras estuvieron en el gobierno y tuvieron mayoría absoluta, no lo aprobaron, ni siquiera tocaron la ley. La tuvieron cajoneada, mientras Uruguay, del otro lado del charquito, permitió el autocultivo incluso para fines recreativos, como lo llaman. Sí, hasta 6 plantas, si uno se registra en Uruguay, puede cultivar. Sí, y incluso están permitidos los clubes de cannabis y no se ha hecho necesario lo de las farmacias. Pero bueno, volviendo al mecanismo en Argentina, todo parece indicar que usted va a tener que inscribirse en un registro del Ministerio de Salud, donde dice que usted es usuario, donde va a tener que tener alguna receta médica o algo que lo pruebe. Y ahí usted tiene que hacer un trámite frente al AMNAT, que es la agencia nacional, y ahí se va a convertir en un papeleo burocrático hasta que se lo habiliten para que su obra social se lo dé gratuitamente o pagando los porcentajes que usted paga en su obra social, depende de la que tenga. Claro, claro. Un tratamiento clásico para epilepsia refractaria, la cantidad que se necesita de importación de aceite de Charlotte en las condiciones actuales son unos $300 por mes. Pero bueno, el Estado dice que lo va a garantizar en forma gratuita hasta tanto lo pueda fabricar en el país. Brasil tardó un año hasta fabricar el primer medicamento desde que se aprobó una ley similar en marzo del año pasado hasta enero de este año. Bien. Casi un año. Veremos cuánto tarda la Argentina. Mientras tanto, bueno, a hacer todos los papeles burocráticos para poder tener luz verde en este sentido, ¿no? Me parece que usted no tiene ninguna enfermedad que lo acredite. No. Simplemente, por suerte... ¡Se quiere enfermar! Por suerte, no, pero bueno, está bueno también analizarlo más allá de los usuarios y las usuarias y de las utilidades que tiene el cannabis, porque también tiene, hasta lo usan para hacer sogas para, para los barcos, a la fibra de cannabis, digamos. El cáñamo industrial. Yo quería decir una cosa que he hablado con algún médico y he leído, porque también vengo trabajando en cáñamo hace varios años en la revista española de Barcelona, y que el cannabis medicinal no es solamente que va a actuar sobre enfermedades muy declaradas como el Parkinson, como el Alzheimer, como pacientes con HIV que tienen problemas de la alimentación, o epilepsia, o un montón de enfermedades que cubren, son muchísimas, glaucoma, ocular, sino que también trabaja a otros niveles, trabaja como paliativo del dolor, trabaja sobre todo en el estado de ánimo. Personas que están con el ánimo muy decaído y todo. Bueno, ahí sí, entonces, yo voy a ver si me puedo inscribir. Ahí voy a ver si me puedo inscribir. Ahora que me dice, lo veo un poco bajoneado. Yo sabía que algo íbamos a encontrar. Hablando de eso, me dijeron que usted trajo unos Marley de Uruguay, ¿puede ser? Trajo unos Marley. No, no malinterprete. Los Marley son unos alfajores bajoneros, así dice su envase. No le vamos a hacer publicidad hasta tanto no nos manden unos cuantos cajones para la radio. Tal cual, pero es así. Bueno, hablando de esto, ¿no? Pero implica eso, que ya está, uno va al almacén y ve Marley, así se llaman, alfajores bajoneros. Con los colores rastas. Sí. Y realmente son muy ricos, ¿no? Exquisitos. Más allá o no del cannabis, son muy ricos los alfajores en sí mismos. Yo creo que son uno de los mejores alimentos. Próximo auspiciante de la crecida, Marley. Gracias, Fede, por acercarte, por compartir estos saberes también. Y bueno, a mantenernos informados. Ahí vos que estás de corresponsal en el tema, alerta ante cualquier nueva situación que se vaya dando. Perfecto, vamos a ir informando y hasta que no liberalicen todas las sustancias del planeta. No paramos.